Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma, aunque hoy volvemos a nuestros orígenes. Y no os asustéis, no ya para siempre, sino de una manera circunstancial, porque, bueno, lo iremos explicando a lo largo de este programa. Pues es cierto que por la situación laboral de las tres personas que componemos este programa, pues estamos teniendo desde finales de 2022 y ahora también a principios de 2023, pues una serie de dificultades para tener cierta continuidad a lo largo del día a día, ¿no? De poder ir sacando programas, pues más o menos como lo íbamos haciendo cada 2 semanas. Y como tampoco queremos dejarlo mucho más para que la cosa no se enfríe, pues hemos decidido traer un poco este programa que vamos a ir desgranando poco a poco, cada uno desde nuestra casa, pues conmigo y con las dos personas que siempre me acompañan, tanto Daniel Caparrós como Antonio Murillo. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Volviendo a los orígenes. Estamos aquí en el antiguo régimen de la tecnología otra vez. Pero es más cómodo, que yo estoy muerto el pijama grabando y eso es una maravilla, Es verdad, sí, Sí. ¿no? Y Yo Rafa no ha tenido estoy que... con la bata aquí en la mesa sentadito después de haberme comido una tostada. Claro, que por si notáis, ha bajado el nivel, o sea, la calidad del sonido y tal, es que no hay nadie en el estudio hoy. Vaya. Claro, Hoy esa no es hay la nadie cosa. en el estudio, efectivamente. Que es lo que ha dicho Rafa, que no queríamos dejar más pasar el tiempo, pero claro, no podíamos grabar en el estudio, que se viene el programa pronto, estaros atentos. Bueno, este se viene, ¿no? Pero es otro, ¿vale? En el estudio, bien pro y como siempre. Pero eso, que no queríamos dejar pasar más el tiempo ya y, joder, no puede ser. Pero es que las circunstancias es lo que hay. Aquí el señor profesor prioriza ganar un salario y atender a las necesidades de la chavalería y claro, pues entonces nos deja a nosotros sin programa. Lo que dice Rafa, Efectivamente. que ya no son solo temas laborales, también, por ejemplo, estáis estudiando también, Antonio está con el tema de oposición, incluso nuestro propio técnico Javier Pobre, que está de exámenes ahora, entonces, Efectivamente. esto es un mogollón. O sea que... No es solo una cuestión nuestra como integrantes de Legio, sino que en la propia paradigma, pues evidentemente nuestro técnico Javi también tiene unas obligaciones que cumplir, como es evidente, como es lógico, y muchas veces a la hora de cuadrar, pues no siempre se tienen las posibilidades que tanto nosotros como ellos querríamos, ¿no? Entonces, pues como se ha juntado una serie de circunstancias que hace que llevemos ya cierto tiempo sin subir un programa, pues tampoco queríamos dejarlo más tiempo y sacar este pequeño programa. Vamos a comenzar un poco para que la gente entienda que lo que decimos no es simplemente de gana o es simplemente pues, que nos estamos dejando llevar un poco la situación de cada uno, ¿no? Y bueno, se ve bien cada programa que hacemos, como mayoritariamente. En la mayoría de ocasiones estoy yo solo en el estudio porque, bueno, no sé si nos quieres comentar, si nos queréis comentar tanto Dani como Antonio, ¿cuál es vuestra situación personal y laboral en los meses anteriores? Tú, por ejemplo, Dani, pues lleva viviendo ya cierto tiempo en Granada y trabajando en el Museo Arqueológico allí, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, mi situación es estoy en Granada y llevo desde julio, pues, sí, trabajando en el Museo Arqueológico y bueno, los fines de semana a veces surgen cosas también, no siempre laborales, ¿no? Pero al final, bueno, mira que Córdoba me he pillado ahorita y está cerca, pero al final, entre unas cosas y otras, pues bueno, las Navidades estuve por allí, pero tampoco grabamos en Navidad, que esa es otra de las razones por las que no hemos grabado, que Navidad era imposible, ¿no? Pero bueno, sí, la cuestión de esto, hacer este programa ya no es tanto el hecho de qué hacemos cada uno en el sentido de, yo por ejemplo, pues bueno, puedo tener más o menos capacidad de ir, yo bastante más que Antonio. Pero la cuestión es que no caiga en el olvido el podcast. Esto no va a ser ni siquiera, yo considero que no va a ser ni siquiera un programa que siga el orden de los anteriores. Es como una especie de añadido. Sí. Y ya no solo contar el tema este, sino también hace un poco un llamamiento de quiénes somos, qué estamos haciendo, porque el primer programa piloto que hicimos, pues a lo mejor no lo vio tanta gente como lo puede ver este ahora. O sí, o lo vio más gente, quién sabe. Entonces, un poco también carta de presentación. De, bueno, que los tres somos compañeros que estudiamos la carrera de historia en su día, que ya la acabamos en 2018, que ya llovió. Ya llovió. Y bueno, cada el uno. Otro, espérate un momento, sí. Dani. El otro día me dio Rafa una cosa que a mí me dejó demoledora, tío. Me dio desgraciado, coño, y me dice al poco de vernos ahí en Córdoba que ya hace más tiempo que desde que terminamos la carrera que el tiempo que estuvimos en la carrera. Sí, 5 años, justamente. Y luego, a bebernos una cerveza tan tranquilo, ¿sabes? Pero tú te crees que eso. Hay derecho a eso, hombre. Bueno, Antonio, cuéntanos tú un poco, sí, y ahora contamos un poco de qué va el proyecto este, porque me he adelantado. O sea, ¿a ti qué te pasa? Ah, no, que está un poco ¿qué lejos, me pasa? ¿No? Yo que me ahí a Córdoba resulta imposible. Yo no soy Fernando III Santo, que le cuesta poco venir desde el norte para abajo. Y es que desde aquí, para ir para Córdoba, tienes que ir a Madrid, Madrid cogerte otro tren y para Córdoba. Pero eso conlleva pasar por Madrid, que es el infierno en la tierra, por lo menos para las personas que nos gusta, la gente que no anda rápido y te empuja y esas cosas. Y aparte, yo qué sé, es que también yo ahora mismo me paso todos los días, pero todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, estudiando, haciendo prácticas, mirando programación, no sé qué, todo el día liado, haciendo cosas, leyendo, que estoy harto de leer ya, me pican los ojos. Y claro, el podcast al final es una cosa que también me divierte, pero también es más de lo mismo, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Supongo que Rafa tú también me entiendes, porque al final también te pasa un poco eso, y tú encima más porque encima estás trabajando, o sea que menos tiempo todavía. Sí, y bueno, sí, di Antonio. Que eso, que al final pues hay semanas en las que estás deseando que llegue el fin de semana, para descansar un día tranquilamente y no para estar mirando qué es lo que hizo Napoleón, que sinceramente está muy bien Napoleón, personaje principal de la historia, pero que hay días por los que me da igual. Napoleón, y también hay derecho a que nos dé igual eso, pero... Y además que nosotros somos muy, digamos, enamorados de la historia, ¿no? Pero es verdad que llega a cierto punto en el que estás toda la semana estudiando ciertos temas, que cuando llega el fin de semana, pues evidentemente a uno le interesa desconectar. Incluso si el podcast fuera de una temática completamente distinta, tendríamos quizás para ciertos programas como mayor motivación, porque muchas veces terminas tan cansado durante la semana de estudiar ciertas cosas que es verdad que cuesta seguir el ritmo con el tema del podcast. Lo mismo que digo esto, también digo que muchos temas nos favorece el hecho de estar estudiando la oposición, porque los tenemos mucho más frescos. Exactamente. Y podemos abordarlos de una mejor manera que si desconociéramos el tema por completo. Eso es lógico. Sí, esa es otra cosa que iba a decir, que muchas veces pues vamos, Rafa y yo aprovechamos para decir, vamos a llevar este tema, porque ese tema de esa semana es el que está intentando meterse en la cabeza. Entonces lo traes aquí también te ayuda. No, pero sí. Al final, yo lo que por lo que no quiero dejar esto, y que no, bueno, ni de coña, a no ser que ya haya una casa de fuerza mayor, en plan, mira, pues... Pero tened en cuenta una cosa, que aunque tengamos... Me he quedado mudo. ¿Que te has quedado mudo? Digo que si me quedo mudo, eso es una causa de fuerza mayor para dejar el... Ah, vale, hostia, pensaba que había un problema en el Zoom. No. claro, si te quedas mudo, pues no te hemos presentado, ¿ahora qué hacemos? Lo que quiero decir es que a no ser que haya algo que nos impida sacar programas, pero sacar programas no cada 2 semanas, sino a lo mejor cada 2 meses, cada mes, claro. Cada 3, porque yo, mientras que podamos sacar un programa, aunque sea un programa al año, ¿sabes? Tampoco hace daño. Me explico, porque el rato este al final es 3 amigos aquí hablando de historia, que es una cosa que nos gusta, y la verdad que a mí, estando aquí tan lejos, y eso lo agradezco mucho, porque otra cosa que se echa de menos aquí es a la gente. También es verdad. Que sea un podcast que los programas no duran tanto como otros, o no llega tanta gente como otros podcasts más mayores, al final tienes que preparártelo. Que no más que pueda encontrar limitaciones en ese sentido. Yo sé, yo los podcasts me los preparo. Yo me descargo una serie de artículos el primer día, yo, y de ahí luego voy leyendo cada día X artículo, voy descartando cosas o voy cogiendo cosas y al final la he echado un rato, aunque parezca que no. A ver, la ventaja de todo esto, y eso sí es cierto, es que no dejas de estudiar, o sea, no dejas de leer sobre historia, no dejas de estudiar historia realmente. Yo estoy aprendiendo desde que empecé el podcast, he aprendido sobre muchos temas más, ideas que tenía preconcebidas antes, que a lo mejor, bueno, en la carrera hay cosas que a lo mejor ni se dieron. Por ejemplo, el próximo programa que estamos preparando, que bueno, no sé si se puede decir, ¿no? Tampoco es nada. Si ya lo dijiste, ya lo dijiste. Si ya lo dijiste en el Twitter. No sé, por si... Por cosas de algoritmos y cosas. Para que luego entre más. Sí, vamos a hacerlo sobre los comuneros de Castilla, que ya explicaremos qué es. Yo, por ejemplo, ahí he descubierto cosas nuevas, ¿no? Al ir leyendo artículos nuevos, también cosas que. Bueno, intentamos también mirar cosas, artículos, publicaciones de gente pues, que en sus clásicos, ¿no? Pero también cosas que van saliendo nuevas, pues a lo mejor hay temas que hicimos hace un año que ahora podemos encontrar. Otra forma de verlo, otra forma de hacerlo. También hay una posibilidad en algún momento incluso rescatar algunos temas. Pero vamos, que temas de historia hay un montón, que no te vas a quedar así sin temas. El otro día leí una cosa en el libro este de Stanley Payne que os enseñé, que bueno, que es una cosa que decía, no sé si era Menéndez Pidal o alguno de estos clásicos de España, ¿no? Que la labor del historiador es el constante estudio, una cosa así, porque el libro de historia es el libro que más pronto caduca. A una cosa así decía el hombre, y es que es verdad, ello. Aquí los programas que hicimos de la Reconquista al principio, hace ya 3 años, a lo tonto. Ahora nos ponemos y nada más que con las ideas que tenemos nuevas o mejoradas, por decirlo de otra manera, ya saldría otro programa totalmente distinto, ¿sabes? Totalmente, totalmente. El otro día una amiga empezó a escuchar por los primeros y me dijo, he escuchado justo la Reconquista, y me lo puse un rato y dije, esto que dije no lo diría ahora. O esto que dije... Lo diría ahora, pero de otra forma. Claro, ese es un poco el problema de hacer podcast de historia, tal vez, que pueden envejecer muy mal o muy bien, según cómo envejezcas tú luego en cuanto a análisis histórico que vayas teniendo, ¿no? A ver, por general seguimos teniendo la misma visión, pero sí que es cierto que, joder, que son 3 años y en 3 años, si te sigues formando como historiador, una disciplina en la que nunca dejas de serlo, ni de hacerlo. Yo creo que es imposible, ¿no? Que puedas llegar a... Bueno, puedes especializarte en un tema muy concreto, pero ni siquiera de esa forma vas a llegar a conocer todo, ¿no? Ni poder interpretar todo. Y se nota. Sí, además, siempre cometemos el error, o por lo menos yo tengo esa sensación, de que en nuestra sociedad actual se cree fuera de los libros de historia. Pensamos que la historia es como una, valga la redundancia, como una historia con principio y fin, con una historia como si fuera una saga de película, como si fuera... Sí, Blancanieves y los Siete Enanitos. Exactamente, una serie de televisión que tiene un final, y la historia no es nada de eso. Y yo creo que pecamos de eso desde el final del siglo pasado. De hecho... no sé si lo conocéis a Francis Fukuyama, ese politólogo, que una vez cayó la Unión Soviética y cayó el bloque soviético, declaró el fin de la historia. Y evidentemente no hay día que la historia no recuerde a Francis Fukuyama lo equivocado que estaba, ¿verdad? Porque Más en estos años, porque estamos viendo cómo no paran de producirse momentos... Que forman parte de esas nuevas páginas, ¿no? Que se siguen escribiendo de la historia y que se seguirán escribiendo. No estamos fuera de los libros de historia, no se acabó la historia, como dijo Francis Fukuyama, y lo que no podemos hacer tampoco nosotros es intentar ver la historia como si no fuéramos protagonistas de la misma y como si lo viéramos en tercera persona, ¿no? Como esos libros que el narrador es como un ente abstracto que está fuera de la historia. Eso tienes mucha razón, y es que además, conforme pasa el tiempo, lo que estaba diciendo antes, Dani, que también no solo cambia, avanza el presente, ¿no? Y el futuro se va haciendo presente y van saliendo cosas nuevas que van pasando. Ya es que las cosas del pasado van cambiando, porque ahora se descubre un hueso nuevo en Altamira y resulta que hay una especie nueva de no sé qué. Ahora se descubre no sé cuánto en una cueva, le dan a un tío el premio Nobel y resulta que los neandertales se relacionaban de tal forma, no sé qué, y cambia todo el paradigma. Y ahora se descubre una placa de no sé qué de bronce y de repente sabemos lo que decían los iberos. Y ahora cambia todo el paradigma de los iberos, ¿sabes? Que no ha pasado lo de los iberos, ¿no? Ojalá pase pronto porque a mí me encantaría saberlo. Pero entiendes que cambia todo. Y luego, aparte, la forma de ver la historia tampoco es que sea... A ver, sí, la forma típica, ¿no?, de la historia, acontecimientos políticos, personajes importantes, guerras, pestes... Pero luego también hay mil maneras de historia. Cada persona hace historia todos los días, levantándose a las 7 de la mañana y yendo a arar el campo. Sí, sí. ¿Sabes? Porque hay muchas maneras de entender, muchas corrientes, hay mucha gente hablando de historia, entonces no van a hablar todo lo mismo, uno se centra en la sociedad, bueno, en fin. Y según los estudios que como estáis diciendo, se realizan continuamente, se va cambiando evidentemente lo que tenemos, lo que pensamos sobre el pasado, y cosas que están completamente establecidas de una manera pueden cambiar radicalmente. Esta misma semana he ido a la Cueva de los Murciélagos en Zuero, aquí en la provincia de Córdoba. Hostia, ¿y cómo está eso? No, yo no he ido, tío. Muy chulo, tío. Fuera un pueblo precioso. Y la cueva es todo un descubrimiento. Sí. No es visitable, no se puede acceder a través de la ruta de visita de la cueva, pero hay un enterramiento, hay un esqueleto humano en la cueva, y hasta hace muy pocos años se tenía pensado que era una mujer, y se descubrió, estoy hablando de la década pasada, de hace muy poquitos años, se descubrió que sin embargo era un hombre, y que aunque se pensaba que pertenecía al Neolítico, sigue perteneciendo al Neolítico, pero en una fecha bastante anterior, que no recuerdo exactamente, pero bastante anterior a la que se tenía pensada. Entonces se cambió tanto la fecha como el sexo de esa persona. Además, creo que fue en el año 2015, también se descubrió que la cueva tenía unas dimensiones mucho mayores de las que hasta entonces se pensaban, lo que hizo a la propia cueva entrar en el catálogo de las más importantes de España, ¿no? Entonces, vemos cómo todavía hoy, y lo que nos queda por ir conociendo, se va cambiando continuamente lo que conocemos sobre la historia. Sí, yo he tenido la suerte de visitar la cueva, y la verdad que es una pasada. Yo no sé, sinceramente desconozco el horario de visita y tal, pero sí, recomiendo que se busque información. Tiene que tener página web, eso, ¿no? Sí. Pero mira, lo que comenta, yo creo que con la historia es que es complicada, tío. Yo creo que es una de las herramientas, una de que mejor o peor se pueden utilizar, tanto en un lado como en otro. Y si bien es cierto que hay que atender a las nuevas publicaciones, nuevos descubrimientos, y eso es cierto, ¿no? Sí que es verdad que puedes tener siempre, a partir de, como ha dicho Antonio, pues bueno, hay muchas escuelas de tendencias historiográficas, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que haya nuevos descubrimientos, va a buscar adaptarlo un poco a tu visión en ese sentido, ¿no? O sea, evidentemente hay muchas cosas que aún tienen que llegar, pero más o menos sí que, en mi caso, pues tengo una visión sobre cómo se estructura la historia en relación con un tipo de interpretación concreta, una escuela historiográfica concreta y demás. Pero claro, hay cosas que te pueden cambiar, es por ejemplo una fecha, determinar el sexo de... Eso ha ocurrido últimamente y está ocurriendo también mucho en el caso contrario, ¿no? Que tú más que se pensaban que eran de hombres, ahora son mujeres, todo eso también genera un discurso en torno a eso. Luego ya estarán más o menos acertados según qué cosas tengan en cuenta, según qué analice, porque al final, aunque intentemos ser objetivos, es una cosa muy complicada. Yo creo que en ese sentido se usa bien la historia, ¿no? En el sentido de, aunque estemos o no en desacuerdo, estamos aportando cosas nuevas, las ponemos a debate y vemos. El problema que veo es el mal uso de la historia, y un poco por eso también nació el programa, y no sé, quiero que sirva un poco como publicidad, por así decirlo. Yo al menos, o estoy notando eso, será porque al haber estudiado historia y demás estoy mucho más atento, pero lo que veo es un uso continuado de la historia de una forma descontextualizada, presentista, anacrónica y muy básica. Ya no solo en el día a día, que entendiendo la situación material de ciertas personas, yo entiendo por qué no han tenido un mayor interés, un acceso a la educación X o lo que sea, y tienen mantras en torno a esto. Eso puede ser un problema, pero también hay que saber, yo por ejemplo que estoy trabajando en el museo, cuando viene alguien a visitar el museo, es los visitantes, la ciudadanía, necesita que esos espacios estén adaptados, pero no porque la gente sea tonta, sino porque han tenido unas inclinaciones distintas, y todo aquello que se genera en la academia, en la universidad, hay que saber adaptarlo a la ciudadanía, que para eso todo lo que hay ahí es público y es patrimonial y es de ellos. Pero yo digo más, gente que está en posiciones de poder o, bueno, los políticos, lo que sea, que habla de políticos como muy general, pero se usan los discursos históricos de forma peligrosa, y eso es algo que siempre tengo me interesa mucho que la gente se dé cuenta y que lo sepa, que hay que tener mucho cuidado porque la historia puede convertirse en algo muy romántico y en algo muy sentimental, y lo romántico y sentimental a la hora de generar discursos políticos es muy peligroso, y las pruebas están entre el siglo XIX y entre el siglo XX, como ese nacionalismo usa la historia para generar ciertos sentimientos tanto de pertenencia a algo como de odio hacia otras cosas, y yo lo veo constantemente, veo cómo se tergiversa todo, incluso nuevos descubrimientos que hay que analizarlo desde una perspectiva científica, de lo que en el sentido arqueológico, ¿no? Desde lo que la materialidad te está diciendo, le das la vuelta para que se ajuste a cierto discurso con ciertos parámetros actuales, que al final todos lo hacemos, todos somos presentistas, pero no sé, hay que tener cuidado un poco con ese uso de la historia. Yo creo que eso es lo que hay que concienciar. Sí, tienes mucha razón, y de hecho así nació. Esa era una de las causas por las que nació este podcast. El hecho de... Bueno, no de tener aquí la verdad absoluta, porque desde luego que no la tenemos, pero sí de establecer unas mínimas nociones, y para eso nuestro podcast no va para el entendido, no va para un catedrático, evidentemente, porque nosotros no contamos aquí el mínimo detalle de la cueva del murciélago en la última publicación del Instituto Tecnológico de no sé cuándo, ¿no? Eso nos da, no es que nos da igual, sino que no es lo que nos interesa ahora mismo. Pero intentamos luchar siempre contra eso, contra la visión que se da de la historia malda. Y sí, además a sabiendas, porque es lo peor, porque se hace a sabiendas. Claro. Si ahora sale uno de un lado y dice la Reconquista tal y cual, vale. Ahora salen los del otro y dicen justo lo contrario. Es que no está bien, es que no es así. Es como, bueno, para Reconquista, por ejemplo, se dan visiones muy polarizadas que ninguna acierta. Porque la historia nunca es estos son buenos, estos son malos, estos blancos, estos negros. Siempre es una mezcla de grises enormes, de luces y sombras por todos lados. Y nunca es una suma fácil de un problema de matemáticas. Sí, sí. Yo creo que habéis dado dos claves vosotros. Una de ellas es en cuanto a por qué surge el programa, ¿no? Por qué surge el podcast. Y una de ellas es esa intención que tenemos nosotros, ¿no? Porque lo vemos a nuestro alrededor, como muchas veces los propios historiadores no nos afanamos lo que deberíamos en tratar de acercar la historia a gente que no es que sea más tonta, como ha dicho Dani, evidentemente. Puede ser mucho más inteligente que nosotros, pero simplemente no tiene la formación que nosotros hemos adquirido, ¿no? Igual que si un médico nos habla de cualquier tema médico, pues evidentemente nosotros como pacientes lo que pedimos muchas veces es que no hablen en cristiano, ¿no? Entonces, este programa es un poco hablar en cristiano a gente que... Pues no sabe de historia o está interesada pero no tiene los conocimientos y le gustaría acercarse progresivamente, y para esas personas está destinado este podcast. Yo creo que hay una oferta amplia sobre programas podcast de historia. Hay algunos que son mucho más especializados, son mucho más extensos, y para nada es una crítica, tiene que haber de todo, y somos nosotros los primeros que nos interesamos por ese tipo de contenido. Pero es verdad que creíamos que adolecía un poco ese tipo de programa de un nivel más general, de un nivel más básico, que acercara de primera mano a la gente que no tiene una serie de conocimientos, ¿no? Y que podría estar interesada en tenerlo. Y luego, por otra parte, quería decir también otra de las claves que habéis dicho, que es ese uso de la historia, ¿no? Y lo peligroso que es tratar de utilizar la historia para fines, pues, políticos, ideológicos o de cualquier otro tema. Y es verdad que nosotros también, y se puede ver a lo largo de las dos temporadas y pico, estamos ya en la tercera, que llevamos haciendo el podcast, que tratamos de denunciarlo y de contar las cosas de la manera más objetiva posible, siendo lo más respetuosos con la historia, ¿no? Siempre dentro de que, evidentemente, ninguno de nosotros estamos digamos, fuera de peligro de ser subjetivo. Por supuesto, o sea, y está claro y se nota en muchos programas el sesgo que tenemos a la hora de analizar la historia. Es así, es real, o sea. Pero bueno, el problema ya no es lo que he dicho, no es analizar la historia desde una tendencia historiográfica que a ti te convenza o tú creas que los datos que tienes responden a eso. Yo es que siempre estoy más cercano a la arqueología que para mí la arqueología es una herramienta para hacer historia también. Así que, bueno, mediante los restos materiales, eso ya un día podemos entrar en temas de arqueología más de forma concreta. Y bueno, cuando vemos ciertos datos, lo analizamos de cierta forma, al final existe ese sesgo. El problema ya es cuando se hace de forma muy descarada, desde fuera de... O sea, literalmente mentir. O sea, lo otro te puede estar en desacuerdo o no con otro investigador, pero literalmente mentir lo que ha dicho Antonio, temas de... mantras y mitos, que también un poco surgió Legio por eso, por desmontar ciertos mitos, ciertas leyendas, tanto rosas como negras. Y bueno, que iba a decir con el... sí, bueno, básicamente eso, que era un poco la intención, ¿vale? Y que sirva esto como... que hacemos grandes temas, que a lo mejor a gente que sabe de historia no le interesa un podcast de Napoleón de una hora, pues... Alguien que sabe mucho dirá, no me lo voy a escuchar porque en una hora no me van a decir nada nuevo. Pero es que no está hecho para esas personas, que también. Sino que son grandes temas de siempre para gente de a pie que quiera saber de, en orden qué pasó con Napoleón. Y además para siempre aportamos... de bachillerato. Claro, y además lo bueno es que siempre aportamos cosas nuevas y perspectivas distintas. No es el Napoleón de siempre, pero desde una óptica distinta. Y yo creo que esa es la clave de lo que hacemos un poco. Que no es ni mejor ni peor de otras cosas, de hecho, claro. Joder, podría ser mucho mejor, pero bueno. Que esa es otra cosa que hemos hablado y que, bueno, que si alguno de los que escuche este programa no tiene alguna crítica, siempre que sea constructiva, si no, pues vamos a su casa y le pegamos una paliza, ¿sabes? Que tampoco, no tenemos problema en eso. Con la gran arme. Manejamos el ejército, los 100.000 hijos de San Luis me obedecen a mí, a Rafa le obedece el ejército del sur, del general Castaño, ¿sabes? Que cada uno tiene su arma. El caso... que si alguien tiene alguna crítica o algo, o algún consejo o demás, porque es verdad que a veces somos un poco dejados con las redes y eso, pero porque también, si no nos da tiempo a hacer... Nosotros consideramos que lo más importante es el podcast en sí. Si no nos da tiempo a hacer el podcast, a veces las redes ya se nos van de las manos. Pero últimamente estamos viendo cómo caen los números, que tampoco es que manejásemos miles de escuchas por cada programa, ¿no? Pero yo qué sé, de 100 a 30 o cosas así, y bueno, me gustaría saber que si alguien no tiene algún consejo o algo, pues que si nos pudiera ayudar, pues también toda ayuda es bienvenida, la verdad. Y apoyo. Porque esto lo hacemos porque nos gusta. Claro. Exactamente, entre ellos compartirlo, que no cuesta nada. Aunque no lo escuchéis, pero le dais, tío. Pues, o sea, yo qué sé. Dale a me gusta, coño. ¿Te gusta Napoleón? Dale a me gusta. Luego lo escuchas cuando puedas, pero ¿de qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Te estamos quitando dinero o algo? ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros aquí? No estamos pidiendo el diezmo, no estamos pidiendo el diezmo. Que no te estamos pidiendo el dinero por dormir dentro de la muralla, en la ciudad, que no. El caso. Que eso. Que tampoco que este podcast sea para hacernos ricos, que si eso viene, pues hombre, no lo vamos a decir que no. O si viene Iñaki Gabilondo a decir, chavales, tenéis una oportunidad, pues tampoco estaría mal, pero que no es el fin es pasándolo bien, pero hombre. Ya que hace un trabajo que nos cuesta al final un tiempo y demás, pues yo qué sé, ves cómo a veces no es tan reconocido como nos gustaría. No queremos ser Iñaki Gabilondo, pero joder. No, es una realidad. Me estoy explicando, ¿verdad? Pena, ¿no? A veces veo las reproducciones que no es culpa de nadie, ya está, ni siquiera es nuestra. Sí. Es culpa de, bueno, no sabemos manejar los algoritmos, las cosas, no sabemos llegar. En este sentido, que agradecer muchísimo Paradigma, que nos da un espacio que nos ha mejorado muchísimo, tanto en. en el tema técnico como en el tema también de joder, tío, Javi no hace todo en el tema técnico. Tenemos un estudio, llega más gente, sabe, yo sé que, o sea, sabemos que tenemos también un público y eso se agradece mucho. El salto de paradigma, sin paradigma, no digo que hubiese muerto el podcast, pero a lo mejor, ¿eh? Y, o no lo sé. Y también agradecer a otros Puede ser. compañeros como los de Cruzando el Charco, por ejemplo, que también esto Correcto. tiene que ser un poco comunidad, ¿no? Y que tengan en cuenta Sí. que Paradigma es autogestionada, que es una radio que no es una cadena, que es una radio que es por los socios y es un trabajo de años. Y hombre, que estemos ahí, a mí yo agradezco mucho que se me haya querido dar, que se nos haya querido dar ese espacio ahí. Sí. Bueno, antes que nada, lo primero, agradecer. Estamos buscando, estamos pidiendo que se amplíe la comunidad de Legio. Antes de nada, agradecer a los que nos escucháis desde el principio, ¿no? La verdad es que estamos muy agradecidos a vosotros y sois bastante activos. Pero es verdad que ya no es tanto por un tema que también, un tema personal de que, aunque es verdad que no busquemos ningún tipo de gloria, si es verdad que cuando uno se curra un trabajo, pues le satisface que la gente lo escuche y que sea reconocido, ¿no? Pero sobre todo porque si no hay escucha, si la gente no está detrás de este programa no está cumpliendo su objetivo, porque hemos hablado de que el objetivo de Legio es acercar la historia a la gente y si la gente no escucha el programa, pues evidentemente el objetivo de Legio no se puede cumplir. Por lo tanto, animamos a las personas, como decía, no hace falta que escuchéis todo, escuchar los que más os interesen, algunos, compartirlo, es muy importante. Y así de esta manera, pues llega a gente que no nos conocía y de esta manera, pues se engancha al programa o también lo comparte a otras personas que sí creen que puede ser de su agrado. El caso es que esto vaya pasando de mano en mano, de boca en boca y cada vez haya más gente que conozca el programa y el programa pueda cumplir el objetivo por el que se creó, ¿no? Sí, es verdad lo que has dicho, que sí, el objetivo era acercarse a la gente y no se está acercando a la gente, por mucho que tengamos un discurso buenista en el sentido de lo importante es aprender, tal, que es cierto, que no, una cosa no quita la otra, pero si al final no se consigue, es verdad que hay un objetivo que no se cumple. Habría que hacer un análisis más profundo de por qué, que sí, que será que interesa menos, que interesa más. Hay muchísimos podcasts de historia, hay algunos que tienen un exitazo, la verdad. O sea, cosas increíbles. Pero bueno, también yo no, o sea, que si me escucha un tío de Cuenca, pues genial, ¿sabes? Pero también espero como una comunidad más, o sea, ojalá poder empezar por lo que tenemos cerca, ¿no? Que Sí. siempre hemos dicho, bueno, yo qué sé, mi padre lo escucha siempre, ¿no? Y yo eso lo veo para mí algo ya que me importa, ¿no? Porque él está también aprendiendo. O sea, que no es llegar a 2.500 personas. Él al menos sí sentí que se reconoce el trabajo, que se valora, que por eso hemos dicho, por eso digo lo de cruzando el charco, porque los chavales siempre nos lo reconocen y tal, y a mí cada vez que me hablan sé que es sincero, ¿no? Y eso también gusta. Sí. Desde Bueno. aquí también instamos a la gente a que escuche al programa a nuestros amigos de Cruzando el Charco y que compartan también su trabajo. Y también recomendar que a ellos les va genial, la verdad, y se lo merece el abrazo del oso, que también alguna vez por redes También. hemos estado hablando. Yo me fundo todos sus programas porque son increíbles. Y aunque nuestro apoyo, que somos una hormiga, no, pero bueno, si sirve de algo, pues ahí está. Pero ya está, sí, en definitiva, lo que queremos que la historia sea, que no sea algo de aburrido, de biblioteca, de olor a libro viejo, sino Es algo dinámico. que sea para todos, que es para todos, que si tú vas por tus calles de tu ciudad, ahí hay partes de historia, y si tú las pisas, tienes derecho a saber qué había, por qué, y por qué tú ahora la estás pisando, y quién la pisó antes, y al fin y al cabo es un poco una historia sobre quién eres tú. Acá hay que tener cuidado con esas asociaciones del presente con el pasado, ¿no? Sí. Pero ahí está, es un poco entender tu entorno, entender por qué comes tal cosa, por qué hablas de tal forma, por qué tienes ciertos valores. Todo eso está aquí. Y al final un poco intentar hacer ver eso. Sí. Bueno, ¿tiene algo que añadir, Antonio? No, si es que está todo dicho ya, ya. Está ya todo dicho. Ya podemos cerrar el balance del curso de 2020. Sí. Lo dicho, vamos muy, muy prontito, vamos a continuar con nuestra programación habitual, se podría decir de esa manera, con el programa que tenemos ya pensado de los comuneros. Lo haremos desde el estudio, como siempre. Desde aquí otra vez agradecer a la radio, a Paradigma, por todo lo que nos ayuda, por todo lo que nos ofrece, y que queremos seguir continuando con todo este trabajo que tenemos junto a ellos. Y nada, espero que los que siempre nos escucháis sigáis allí, a aquellos que bueno, nos están escuchando por primera vez o que conocen a alguien que pueda interesarle, que lo compartan, que nos escuchen y que podamos seguir creciendo y realizando este programa por mucho más tiempo. Así que nada, Dani, Antonio, nos despedimos. Hasta el próximo programa, ya de sí, programa. Venga, siguiente programa nos vemos en Valladolid, que tenemos ahí a una reina madre guardada. Pues muchas gracias, chicos, por escucharnos. Nos vemos, como ya hemos dicho, en el estudio, en el próximo programa. Y hasta entonces, cuidaros mucho. Un saludo.